Bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es abril 12 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Jueces. Estaremos leyendo el capítulo 13 y 14, el libro de Lucas, capítulo 12, del versículo 1 al 21, y el libro de Proverbios, capítulo 23, del verso 1 al 18. El día de hoy, si escuchan algunos gritillos por ahí en este podcast, es porque pues mis hijos ya están levantados y normalmente grabo este podcast las mañanas cuando ellos todavía están dormidos. Si escuchan gritillos, como digo, es porque ellos ya están levantados, pero aquí estamos. Y pues espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Jueces, capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó Jehová en las manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová se apareció a la mujer y le dijo: «He aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, guárdate, por favor, y no bebas vino ni licor, tampoco comas nada inmundo. Porque aquí, que concebirás y darás a luz a un hijo sobre cuya cabeza no pasará navaja. Porque el niño será nazareno de Dios desde el vientre de su madre. Él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos». La mujer fue y se lo contó a su marido diciendo: «Un hombre de Dios ha venido a mí, y su aspecto era como de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde era, y él no me dijo su nombre. Pero me dijo: concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor, no comas nada inmundo, porque el niño será nazareno de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte». Entonces Manoa imploró a Jehová y dijo: «Oh Señor, te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste venga de nuevo a nosotros y nos enseñe lo que debemos de hacer con el niño que ha de nacer». Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer cuando ella estaba sentada en el campo, pero Manoa, su marido, no estaba con ella. La mujer se apresuró, corrió y vio a su marido diciéndole: «He aquí que se me ha aparecido el hombre que vino el otro día». Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó, el hombre le preguntó: «¿Eres tú el hombre que habló a la mujer?». Él respondió: «Sí soy». Entonces Manoa le dijo: «Cuando tu palabra se cumpla, ¿cuál será la norma de vida del niño y qué se le ha de hacer?». Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: «La mujer hará las cosas que le dije, que no coma nada que provenga de la vid, ni beba vino ni licor, ni coma nada inmundo. Ha de guardar todo lo que le he mandado». Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: «Permítenos detenerte y preparar para ti un cabrito del rebaño». Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: «Aunque me detengas, no comeré de tu comida. Pero si quieres ofrecer holocausto, ofrécelo a Jehová». Manoa sabía que el ángel era de Jehová. Entonces Manoa preguntó al ángel de Jehová: «¿Cuál es tu nombre? Para que te honremos cuando se cumpla tu palabra». El ángel de Jehová le respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre? Es admirable». Manoa tomó un cabrito del rebaño con su ofrenda vegetal y lo sacrificó sobre la peña a Jehová. Entonces él le hizo un pródigo ante la vista de Manoa y de su mujer. Aconteció que mientras la llama subía al altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante la vista de Manoa y de su mujer, quienes se postraron en tierra sobre su rostro. El ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa se dio cuenta de que él era ángel de Jehová. Y Manoa dijo a su mujer: «Ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios». Pero su mujer le respondió: «Si Jehová hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. No nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto». La mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, entre Sora y el Estaol. Jueces, capítulo 14, versículo 1. Entonces Sansón descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: «He visto a Timnat, a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. No hay una mujer entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que tú vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos». Pero Sansón dijo a su padre: «Tómala para mí, porque ella me gusta». Su padre y su madre no sabían de esto que provenía de Jehová, quien buscaba un motivo contra los filisteos. En aquel tiempo, los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un cachorro de león venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre Sansón, quien sin detener en su mano, despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella le agradó a Sansón. Al regresar después de algunos días para tomarla por mujer, se apartó para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que el cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Él la recogió con sus manos y se fue comiéndola por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio a ellos y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cadáver del león. Su padre descendió a donde estaba la mujer. Luego Sansón allí hizo un banquete, porque así lo solían hacer los novios. Y sucedió que cuando le vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo: «Permitid que os proponga una adivinanza. Si en los 7 días del banquete la interpretáis acertadamente y me la descubrís, os daré 30 prendas de lino y 30 vestidos finos. Pero si no me la podéis interpretar, vosotros me daréis a mí las 30 prendas de lino y los 30 vestidos finos». Ellos respondieron: «Dinos la adivinanza y la escucharemos». Entonces les dijo: «Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura». Ellos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. Y sucedió que en el 4º día, dijeron a la mujer de Sansón: «Persuade a tu marido para que nos interprete la adivinanza, si no te quemaremos a ti y a tu casa y a tu padre. ¿Será que no habéis invitado aquí para despojarnos?». La mujer de Sansón lloró delante de él y le dijo: «Tú solo me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no la has interpretado a mí». Él le respondió: «He aquí que ni a mi padre ni a mi madre se las ha interpretado, y te las habría de interpretar a ti». Ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron de banquete, y aconteció que en el 7º día él se la interpretó, porque ella le presionaba. Entonces ella les lanza a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes de la puesta del sol, los hombres de la ciudad le contestaron: «¿Qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa es más fuerte que el león?». Él les respondió: «Si me hubieras dado con una vaquilla, no habrías descubierto mi adivinanza». Entonces el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre él, y él bajó a Escalón, mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio los vestidos finos a los que le habían interpretado la adivinanza. Encendido en ira, regresó a la casa de su padre. Entonces la mujer de Sansón fue dada a su compañero que le había asistido en sus bodas. Lucas capítulo 12, del versículo 1 al 21. En esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que le apisoteaban unos a otros, él comandó decirles primeramente a sus discípulos: «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya ser revelado, ni oculto que no haya ser reconocido. Más bien, las cosas que habéis dicho en las tinieblas serán oídas en la luz, y lo que habéis hablado al oído de las habitaciones será pregonado en las azoteas. Y os digo a vosotros, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se vende 5 pajaritos por 2 cuartos, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Más valéis vosotros que muchos pajaritos. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. cuando lleguen a las sinagogas y a los magistrados y a las autoridades, no estéis preocupados de cómo habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que debéis de decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre vosotros? Y él le dijo: Mirad, guardaos de toda la codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces le refirió una palabra al diciendo: Las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque yo no tengo dónde juntar todos mis productos. Entonces dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoros para sí, si no es rico para con Dios. Proverbios capítulo 23, del versículo 1 al 18. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices a sus manjares delicados, porque es pan de engaño. No te afanes por hacer rico, y sé prudente y desiste. Has de hacer volar tus ojos tras las riquezas, siendo estas nada, porque ciertamente se harán alas como águilas y volarás al cielo. No comas pan con el de malas intenciones, ni codices sus manjares delicados, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás tu parte que comiste y echarás a perder tus suaves palabras. No hables al oído del necio, porque despreciará la prudencia de tus palabras. No cambies el lugar del lindero antiguo, ni entres en los campos de los huérfanos, porque en su rededor es fuerte. Él defenderá contra ti la causa de ellos. Aplica tu corazón a las enseñanzas y a tus oídos a las palabras del conocimiento. No rehuses corregir al muchacho. Si le castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se alegrará el corazón. Mis enseñanzas se regocijarán cuando tus labios hablen cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, más bien, en todo tiempo permanece tú en el temor de Jehová, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Señor Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en el día de hoy, Señor, festejamos, Señor, tu resurrección, Padre. Esa resurrección, Señor, después de 3 días de haber sido crucificado, Señor, por nuestros pecados, Padre. En este día, Señor, hace más de 2000 años, Señor, tú resucitaste, Señor, por nosotros, Señor. Hace 2000 años, Padre, tú, Señor, tomaste las llaves, Señor, y nos las diste, Señor. Nos diste esa gracia, Señor. Nos quitaste, Señor, de vivir por bajo de la ley, Señor. Y nos diste, Señor, la libertad de vivir bajo la gracia, Señor, bajo tu amor, Padre. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, porque hace 2000 años, Señor, tú nos diste, Señor, la libertad, Señor, de venir directamente, Señor, a ti, Señor. De no más rituales, Señor, no más holocaustos, Señor, no más sacrificios, Padre. Sino que simplemente, Señor, con un corazón abierto y un corazón sincero, Padre, venir a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por ese gran regalo, Señor, que tú nos has dado, Padre. Gracias, Señor, por cubrirnos, Señor, con la sangre poderosa, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Jesús, por abogar por nosotros delante de nuestro Padre, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén, Padre. Y amén. Pues, amigos, hoy es día de resurrección. Y a todos aquellos que lo festejan el día de hoy, pues, que tengan un buen día. Y de bendición, de alegría, ustedes y toda su familia. Y recuerden que nuestra página de internet ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sin más, yo los dejo, seguir ayudándole a mi esposa con los niños,